Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. To like to. ¿Les gustas? Do they like you? A la hermana de Steven le gusta tocar el piano. Steven's sister likes to play the piano. Or Steven's sister likes playing the piano. Vocabulario. ¿Está aquí usando palillos? Is Aki using chopsticks? ¿Cuántos vasos hay en la mesa? How many glasses are there on the table? Why? Laura's brother's happy because... Pregúntame por qué. Why is Laura's brother happy? Paul's thirsty because... Pregúntame por qué. Why is Paul thirsty? Muy bien. Números. Muy bien, Richard. Ahora te voy a ir dando números y voy a ir añadiendo un número siempre por delante. Uh-huh. Es el ejercicio que hemos estado haciendo. Muy bien. Empezamos por el 4. 4. Ok. Good. 24. 24. 624. 624. 7624. 7624. Good stuff. Thank you. Agilidad general. Mi bolígrafo es rojo, no azul. My pen is red, not blue. Él está delante de mí. He's in front of me. Ella está detrás de ti. Is she behind you? Good.